Buenas tardes, José Cepaz, buenas tardes, San Miguel, buenas tardes, Moreno, Derqui, Pilar, bienvenidos a la 107.3, bienvenidos a mi programa. Dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas. Tarde, pero seguro, tenemos la info, tenemos a Complicati, tenemos el deporte, tenemos consigna, tenemos fiesta. Está sintonizando la 107.3 FM Tincunaco. Esto es una entrega de Gordo Vengador Producciones, supervisado por el grupo Tincunaco. Es una nueva costumbre y arranca de esta manera. Lo siento más. Bien. Hoy arrancamos un poquito más tarde, se nos ha hecho tarde. Los medios de transporte nos han jugado en contra y nos han dejado en este horario en el que comenzamos, con algunas ausencias, pero con Complicatis acá haciéndome compañía. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? Hoy hacemos un programa... Bien machista, bien macho, con mucho huevo. No, bueno, pero tenemos una presencia femenina también ahí en el control. Sí. Tenemos una presencia femenina. Así que bueno, vamos a hacer hablar de vez en cuando. Cambio de operador, se me enoja la operadora que sube el... De vez en cuando la vamos a hacer participar. No, aparte además tenemos otra presencia femenina, ¿eh? Sí, además sí. De la operadora, ¿eh? Sin voz. Sí, no va a emitir sonido. Sí, no va a emitir sonido. Pero bueno, nos acompaña Daniela también en el día de hoy. Daniela, qué grande, Daniela. Ahí en el control técnico, así que bueno. El aguante. De mi parte, un programa dedicado a ella. Este programa se lo dedico a ella. Qué grande, Complicati con sus dedicatorias, qué grande, qué monstruo. Bueno, bien, ¿a dónde estamos, Jorge? ¿A dónde estamos? Eso es lo que me pregunto. Estamos en la FM Tincunaco, sí. En la 107.3. Sí. Nuestras vías de comunicación son el 1566905002. También se pueden comunicar a nuestro mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también pueden dejar algún mensaje al blog, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde pueden dejar mensajes, se pueden hacer fans. Un saludo a mi club de fans. Me estaba olvidando, a la Peque, a la presidenta de mi club, que seguramente me está escuchando. Y bueno, ya arrancamos recordándole a la gente que en el blog pueden escuchar este programa, los programas anteriores y toda la programación de la FM Tincunaco durante toda la semana. Muy bien, Complicati, todo un servicio, Complicati. Le faltó decir el tiempo nomás y ya la completa. El tiempo en este momento es de 25.6 grados centígrados. No hay sensación térmica. La presión es 1016.2 hectopascales. Y el viento sopla del sur a 7 kilómetros, haciendo volar los pelos de la gente que tiene el pelo lacio, que se hizo la planchita hoy. Hay un viento medio jodido, Complicati, la verdad, estoy sorprendido, Complicati. ¿Qué más quieres saber? Estoy sorprendido, la verdad, Complicati, me deja boquiabierto. Bueno, vamos a dejar de lado un poquito el tema del tiempo. ¿Qué le parece si arrancamos con la consigna? Déjale, yo creí que realmente iba a tener una mención especial a nuestras dos compañeras. La iba a hacer. Bueno, yo se lo dejo porque entonces creo que está preparando algo grosso. Está preparando algo que se lo merecen. Usted no sé si vio que traje guitarra yo. Sí. Traje guitarra, bueno. Ah, no lo había visto. Había visto que traje guitarra, bueno. Ah, bueno. Va a ser un día hoy. Hoy va a ser un día de esos. Justo. Para agarrarse de la silla. Sí, va a ser. Catrina de Chane va a ser hoy. Oye, sí, ¿cómo? Bien, ¿vamos con la consigna? Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna del día de hoy es: ¿qué cosa te enteraste por casualidad y no te lo esperabas? La Lala. ¿Qué cosa te enteraste por casualidad y no te lo esperabas? Mirá vos. Esto me hace recordar que ayer, en el día de ayer, una compañera de trabajo, navegando por el Facebook, justo se encuentra una foto de vacaciones de su ex novio, pero que hace 15 días. O sea, él le mandaba que estaba llorando por los rincones, pero viste, ese Facebook. Es terrible, terrible el Facebook. Así que el muchacho salió ahí, ahora es famoso. Así que sí, así que debe haber mucha gente que tiene ganas de comunicarse. ¿A cuánto les habrá pasado? ¿A cuánto les habrá pasado? Se piensan que la pareja no está enterada de su engaño y resulta que... No, y ahora con esto del Facebook y todas esas cosas... No, pero ahora no te escapás, no tenés escapatoria. Te filman con los celulares. Ayer precisamente estaba viendo el noticiero, estaban haciendo un informe referente a los que te cachan con los celulares degenerados, porque otro calificativo no tienen, que ponen los celulares muy sigilosamente abajo de la pollerita de las menores y filman sus partes íntimas y las publican por internet. Y precisamente el noticiero estaba haciendo un informe sobre esto. Y estaba dando medidas de prevención que después me voy a ir acordando y las voy a ir mencionando, porque es bueno tenerlo en cuenta. Hay que tener mucho ojo con eso. Algunas cosas para tener en cuenta sobre ese tema. No nos olvidemos que gracias a un celular de esos perdió el matrimonio de Logro Fabiani también, ¿no? Ah, sí. Así que bueno, pobre. No todo lo que parece es... La pobre Wanda la agarraron desprevenida. Sí, yo creo que eso fue una campaña en la contra de Wanda, en contra pobre de ella. Pobre Wanda. Así que sí, cosas que suceden. Bueno, tenemos bastante material hoy para compartir. Mucho. Tenemos las noticias insólitas, ya tenemos alguna... No, le quería recordar a la gente que, bueno, para esta consigna que se comunica al 156690-5002. Bien, bien. Repita, dice la operadora. Repito, 15. ¿La consigna? Bueno, si va a hablar de ahí, operadora técnica, ¿por qué no usa el micrófono? Micrófono, operadora. Micrófono, operadora. Yo todavía el vocabulario por señas. No sea cobarde. Ahí está, vamos. Ahí me está gustando. Háganos el aguante ahí de la operación técnica. Hola. ¿Cómo está? Mamá. ¿Todo bien? ¿Qué voz sensual? Bien, acá del otro lado, haciéndole compañía. Bueno, me alegro. Bueno, tiene que repetir otra vez la consigna para aquellos vecinos que estuvieron colguetis en este momento que usted lo dijo. Bueno, entonces la digo. Como usted diga, operadora. Me parece no. A mí, no sé. No, porque, viste, Jorge, si no te saca el aire enseguida, te manda el micrófono abajo y chao. Bueno, sí. La consigna es, ¿qué cosa te enteraste por casualidad y no te lo esperabas? Qué consigna, qué tema, como diría la amiga como Carolina de Randis, qué tema, ¿no? Qué tema. Bien, complicado. ¿Y qué le parece si mientras la gente va pensando, se va acordando y nos va mensajeando, vamos al primer tema musical? Déjale nomás, Jorge. Vamos al primer tema musical del día de la fecha. ¿Puede ser, operadora? Muy bien. Al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Son las 3 y 26 minutos.

transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Aquí continuamos en la tarde de la 107.3. Esto es Una Nueva Costumbre y nuestras vías de comunicación son 1566905002. 1566905002. También tenemos el mail unanuevacostumbre@hotmail.com o el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Bien, complicati. Ya bueno, lo hice de memoria. Sí, estamos acá con la, estamos a full con la, con la consigna. Ahí lo vi con el telefonito ahí, no sé qué estaba jugando. Sí, han llegado mensajes. Ah, mensajes, yo pensé que estaba jugando el fulbito. No. Han llegado mensajes por esta consigna, que es: ¿qué cosa te enteraste por casualidad y no te lo esperabas? Bueno, veamos. Bueno, tengo mensajes, Jorge. Bien. ¿Arranco? Dele. Yamila de San Atilio. Dice: paseando por Capital, lo vi a mi papá con una mujer que no era mi mamá. Fea la actitud, ¿eh? Fea la actitud de la de Yamila. Nada, no, digo mentira, del papá. Otro. Bien, quiere, a ver, le voy a dar uno yo. Déjale. Está, se está, su fan club me parece que va a tomar... nuevos caminos, se está agrandando su fan club. Mi fan. Acá dice: por casualidad me enteré que el chico con el que salía hacía poco tenía 2 años menos de lo que me dijo. Complicatis, sos un capo. Rocío de José Cepaz. Bueno, gracias, Rocío. Igual ya lo sabía. Tómatela. ¿Cómo tómatela? ¿Cómo tómatela? Tengo otro, Diego de Primavera. Un sábado fui a bailar a Capital y la encontré a mi novia con mi primo. La. Te voy a llenar de plomo, te voy a llenar. Bueno, complicati, siguen llegando los mensajes. Hola, soy Betty. Les pido un tema de Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido dedicado para Fede. Saludos a mi... Saludos y muy buen programa. Bien, ¿eh? No, bueno, gracias, bien. Gracias por la... Ya la operadora técnica, por supuesto, que es una profesional, lo está buscando. Lo está buscando. Se nota, ya se le borró la sonrisa en este momento, abre los ojos. Mirá. Rocío volvió a mandar que sos un capo. Otro mensaje más. Bueno, gracias, Rocío. Por las dudas, pensó que a lo mejor pensó que no había llegado. Ahí, yo no quiero que Rocío se pelee con la Peque, que para que se disputen la presidencia de mi club de fans, pero bueno. Hay lugar para todos en el club de fans del licenciado Complicatis. Ah, sí, hay de todo para el club de fans. Bien, acá nos mandó un mensaje la amiga Liliana Almaraz, dijo presente. Liliana, Liliana, como dije todas las cosas que dije de Estela Maris, entonces dijo, ah, sí, la nombran Estela y a mí no. Liliana, dice, ¿qué tiene que hacer esta noche, Liliana? Dice: hola, chicos. Veo que están queriendo hacer un programa, lo que quieren, pero entonces pone jeroglíficos esta mujer, no se le entiende nada. ¿Pero qué le pasa, Liliana Almaraz? Se habrán dado cuenta, dejamos una representante, Silvina, que los va a dejar hacer lo que les falta. ¿Qué se dice acá? No mandaron claro, si no, no lo leo, porque esto de TDK, de JK... ¿Qué letra que tiene, Liliana? No se le entiende nada en el mensaje, la letra, viejo. Yo no entiendo nada. Qué va. Que deja que... No sé qué quiere que lea. Qué va. A ver. Qué cosa sería. Fíjese usted que la entiende más, usted amigo de esta señora. Mientras tanto voy a estar leyendo... El mensaje de Darío, que se enteró sin querer que su mamá engañaba a su papá con el mecánico. Qué tema ese del mecánico, ¿eh? Entonces, yo por eso no tengo auto, para que mi mujer no me engañe con el mecánico. Bueno, pero lo puede engañar con el mecánico dental también. Igual te engaño, llega el sodero. El sodero. Mire, Jorge, es la clásica. ¿Ah? O es el sodero, o es el carnicero, o es el mecánico. ¿Por qué? Le pido un favor. Deje de refalar, todos los programas está refalando con su mujer. Después va, si yo sé que después va a su casa y lo castigan. Discúlpeme, pero yo llegué al arreglo con mi pata de lana. Ah, así, bien. Por eso usted no sabe. Deja unos pesos. Sí, porque bueno. No, escuchame, me deja la heladera vacía. Claro, escuchame, yo vuelvo a hacer el programa en la heladera vacía. No va. Le digo, no, pará, decirle que deje algo porque si no. Dije, hermano, está bien. ¿Qué se le hace? Y hay que llegar al arreglo, no queda otra. ¿Qué? Así es la vida. Está todavía traduciendo lo de Lili. Sí. Está todavía intentando traducir lo de Lili. ¿Qué le parece si mientras Lili creo que está escuchando y seguro va a mandar un nuevo mensaje? Sí. Por lo que yo acabo de decir. Sí. Nos preparamos para hacer Info en Dos Líneas. Déjale. Dale. Info en Dos Líneas. Información en dos líneas. En una nueva costumbre. Ahí vamos. Terremoto en Chile, 64 muertos hasta ahora. Durante la madrugada se produjo un sismo de 8.3 grados de magnitud en la escala de Richter. Frente a las costas del país trasandino, alertan por un posible maremoto. Siguen sin hallar al andinista porteño perdido en la cordillera. Una veintena de rescatistas buscó durante toda la jornada a Javier Petusek, de 39 años. El hombre había intentado llegar a la cima del Cerro Mercedario en San Juan, pero decidió volver porque estaba cansado. El último contacto fue antes del martes. Un policía murió atropellado mientras cambiaba una rueda en la Panamericana. Un oficial de policía bonaerense murió hoy al ser atropellado por un camión mientras cambiaba un neumático en la banquina de esa autopista a la altura del partido de Pilar. El conductor huyó sin auxiliarlo. La orca Tilicum seguirá en el acuario. Pese a los pedidos de liberar o sacrificar a Tilicum, la orca que el miércoles pasado mató a su entrenadora en pleno show en el acuario Shower, voceros de ese parque acuático confirmaron que conservarán el cetáceo. Abusó de su hija durante 7 años. Esto pasó en La Boca, es un vigilador de 61 años. La víctima, que ahora tiene 19 años, sufrió. El recuerdo fue desgarrador. La joven ofreció los detalles del calvario que vivió desde que tenía 9 años. Sus palabras describieron el horror. Fue condenado a 25 años de prisión. Un iceberg gigante alerta a los científicos. Fue en la Antártida. Se originó por el choque de una masa de hielo contra un glaciar. Mide 78 kilómetros de largo y presenta serios riesgos para los ecosistemas antárticos. Podría incluso alterar las corrientes marinas. América Latina hizo un ejercicio de autodefensa. La presidenta agradeció el apoyo regional y celebró que YPF busque petróleo cerca de las islas. Mar del Plata, con la mirada clavada en el océano Atlántico, que ayer tenía un paso a la presidenta, Cristina Kirchner agradeció en persona a su par chilena, Michelle Bachelet. Baja el precio de la hacienda, pero no se trasladaría a la carne. Ayer, en Liniers, cayó un 9,67%. Los especialistas creen que persistirá el déficit estructural de ganado. No se cree que baje el precio en las góndolas. Música. Bien, complicatis. Tenemos más mensajes. Están llegando los mensajes, sí. Dice, hola, soy Betty. ¿Pueden repetir la consigna? Sí, Betty, la consigna es, ¿qué es lo que te enteraste por casualidad que no te lo esperabas? Dice, y no se olviden del tema que les pedí, el de, bueno, que lo pusimos como cortinita, pero después se lo vamos a poner todo, ¿no? Bueno, después hay otro más. Hola chicos, veo que están, ahí está. Hola chicos, veo que están queriendo hacer un programa, como se habrán dado cuenta, dejamos una representante. Liliana Almanaz. Silvi, que no los va a dejar hacerlo. Y ahí falta un texto, no sé qué. Claro. Sí. Que no, en definitiva, lo que dice Liliana Almaraz es que esta señorita no nos va a dejar hacer lo que nosotros queramos, sino que tienen que hacer, y como si fuera poco también, que nosotras nos podemos quedar tranquilas, jajaja. Bueno, la verdad, Lili. La verdad, me pega lo que decís. No. A mí, no. Sinceramente. Las extrañamos, realmente. Las extrañamos, doble plural. Las extrañamos a las dos. No hablen plural. Ah, Lili. Qué mala. Mi amiga Liliana Almaraz, ella sabe que va con onda. ¿Está listo el temita de Marco Antonio Solís, ese que están pidiendo? No, aún no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Obvio, tenemos una operadora técnica de lujo. Vamos con el tema. Son las 3 y 52 minutos. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Era tan diferente cuando estabas tú.

Complicatis, ¿eh? De gente que nos está acompañando, que nos está haciendo un aguante. Dice, el tema de Marcos está dedicado para Fede, eso es lo que dice Betty, ¿eh? La mujer que pidió, que ha pedido el tema de Marco Antonio Solís. Ya está dedicado entonces. Y acá el señor Fede dice, hola capos, soy Fede, muy bueno el programa, saludos a Betty, que es recopada, y a la operadora, que la está rompiendo con los efectos. Ah, bueno, también hay, hoy hay halagos para todo el mundo, hay halagos para la operadora, hay halagos para Complicati. No haga ojitos de allá. Hay halagos para la operadora, hay halagos para Complicati. Qué bárbaro. Bien, Complicatis, ¿tiene preparadas sus noticias insólitas ahí a mano? Tengo preparadas mis noticias insólitas. Vamos con las noticias insólitas. Vamos con las noticias insólitas para toda la audiencia. Bueno, dos chicas hicieron... esto no es nada gracioso, ¿eh? Son noticias reales. Dos chicas hicieron una cesárea a otra para robarle el bebé. Esto pasó la afectada acudió a una supuesta entrevista laboral y las menores la atacaron y le extirparon su bebé de 7 meses mediante una cesárea improvisada, como si se tratara del libreto para una película de terror. Autoridades y vecinos del lugar relatan que el episodio en el que dos niñas de 16 y 14 años, primas entre sí, le extrajeron una bebé de su vientre a una joven de 18 años para hacerla pasar como la hija de una de ellas. Esto pasó en Colombia. Más que noticia insólita, es una noticia de terror. Triste, de terror, sí. Bueno, esto es una noticia. Echaron a un cura por gastar $14,000 en productos eróticos. El cura de 27 años llevaba menos de un año de sacerdocio en Toledo. Esto es España, hombre. El arzobispo lo destituyó tras descubrir irregularidades económicas en el párroco. Gastaba dinero en líneas eróticas, páginas de contenido sexual y prostíbulos. Qué fea la actitud del cura. Qué fea la actitud del cura. El dueño del cabaret contento, cambió el auto gracias al cura. Sí, la verdad que estos curas cada vez están más buenos. Y ni hablemos del videoclub, no, ni hablemos. Las películas. 7 hombres robaban a cadáveres en las ambulancias. Siete trabajadores de ambulancia, la gente que trabaja, los hombres que trabajan en ambulancia, han sido detenidos en Bélgica. O sea, hola, es el primer mundo de lo que estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando acá de José Cepá, de San Miguel, de Moreno, no. Bélgica. Por presuntos robos de efectos personales a cadáveres que trasladaban a las dependencias funerarias, porque consideraban que estaban insuficientemente pagos, o sea que engrosaban sus ingresos, se ve. Según han declarado ante la Fiscalía de Bruselas. Mira. Y nosotros decíamos que los argentinos no la sabíamos toda, mirá. No, viste. La modernidad siempre viene de allá, viste. Siempre somos superados. Bueno, otra. Sexo en el museo. ¿Qué? Dios. ¿Qué swingers, fantasía? Swingers en camino a Sala de Arte de Viena. Esto pasó en Viena, ¿no? Que no es una salchicha, sino que es allá en Viena. En nombre del arte, un importante museo austríaco está alentando a los visitantes a confrontar sus inhibiciones sexuales. No voy a preguntar las inhibiciones sexuales de los que estamos acá, no lo voy a hacer. Haciéndolos pasar por un club de swingers para poder alcanzar una sala con las obras maestras de Gustav Klimt. A la pelota. Que no sé quién es Gustav, pero bueno. Estaría bueno saberlo. Bueno, la última. Ladrón ebrio robó, huyó, se escondió en la comisaría y lo pescaron. Un ladrón en total estado de ebriedad robó un comercio en Wyoming y en la huida fue a esconderse a una comisaría. Era tal el estado de ebriedad del ladrón que tomó una botella de licor de una tienda y en su loca y despistada huida creyó encontrar un buen refugio dentro de la comisaría. Los sorprendidos policías rápidamente intervinieron y trasladaron al oportunista a una celda de la dependencia. Era su nino, era su nino. Sí, ¿quién se habrá tomado todo el vino, no? Bueno, seguimos acá en este sábado 27, Jorge. Seguimos. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos más mensajes. Hola, soy María. Muy buena la radio. ¿Me pueden repetir la consigna? Hola, María, sí. La consigna es... ¿Qué es lo que te enteraste por casualidad que no te lo esperabas? Esa es la consigna. Bueno, gracias a María por comunicarse con la radio. Estamos a full con los mensajes, Jorge. Estamos a full, la verdad. Muchas gracias a toda esa gente que se está comunicando con nosotros, Qué grande, Sí, verdad, yo creo que tiene mucho que ver la operadora. Tiene mucho que ver la operadora. Sí, porque yo la vi que estaba ahí, me parece que agarró el teléfono, me parece que lo estaba curando de palabra el teléfono porque empezó a sonar. Ah, sí, le hizo la brujería. No, brujería no. No empiece a refalar, siempre tengo que andar sacándolo del pantano. Ahí está, Listo. Qué mal, pero es una forma de decir. Game over, loco. Es una forma de decir brujería. No es mala palabra, brujería. No. ¿A usted alguna vez le han hecho alguna brujería? ¿Tantas? Oh, a mí sí me hicieron. Usted sabe que yo nací rubio de ojos verdes y bueno, me hicieron una brujería y quedé Mira. Así. Flor de brujería, le digo, Jorge. Flor de brujería. La maldición de la momia, un poroto, no, tío. La momia. La momia está para hacer un programa de chico, comparando con esa cara. Bueno, mentira, Jorge. Te fuiste un poquitito carajo. No te enojes. Bueno, repetí la línea, porque han pedido que repita la consigna y la vía telefónica. Repetí nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación son el 1566-90-5002. 1566-90-5002. O también te podés comunicarnos, podés dejar un mensaje en nuestro correo, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también te podés comunicar con el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde podés escuchar los programas anteriores de Una Nueva Costumbre y toda la programación de la FM Tincunaco. Qué bárbaro, Complicati, todo un locutor, todo un profesional Complicati soy, A veces me agarra esta voz de locutor y me dan ganas de locutar. Te dan ganas de locutar, se ríe la operadora, ¿Y qué va a hacer, pobre? La verdad es que nos ha traído mucha buena onda hoy la operadora, Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, nos ha hecho el aguante, estábamos acá solitos con la ausencia de solos y abandonados por nuestras dos compañeras de trabajo, quiero decirlo en este momento, la señora Lili Almaraz y la señora Estela WL Maris, las dos que nos han abandonado cuan perros en la calle. Ah, bueno. Acá encontré el horóscopo en internet, pero lo encontré en portugués. Francés, ay, qué lindo, qué divertido. En italiano, en inglés, pero no lo encontré en español. Así que vamos a dedicarnos a hablar de alguna otra cosa. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina? Usted vio que la semana, o sea, hay mucho que hablar de lo que pasó en la semana, porque esta semana pasó de todo. Pero entre las muchas cosas que ha pasado, pasó lo del tema de esta ballena que ha matado a su a ya su entrenadora. Es la tercera persona que mata. Es la tercera persona que matan, o sea, le dicen ballena, la mal llamada, como dice, como dirían. La orca, la mal llamada ballena asesina. La mal llamada ballena asesina. Mal llamada ballena asesina. Bueno, pero si el bicho está en cautiverio, ¿qué querés que haga? O sea, no es un animal doméstico. Sí. O sea, es un animal que hace muchos años que está en cautiverio. Y bueno, digo, para aprender a hacer todas las piruetas que hacen, es algo traumático también, además, para los animales. No, además, dicen los que saben, los expertos, que no está en un hábitat adecuado para un animal de ese porte. Claro, de esa envergadura. Claro. Necesita vivir en una comunidad y en un espacio no menor a 15 kilómetros cuadrados, imagínese. Y están, para él estar ahí en ese estanque es como si a nosotros nos metieran a vivir en una palangana. Claro, más o menos. Yo me ahogaría en una palangana, pero no sé. Digo, yo no, porque yo por las dudas, por miedo a ahogarme, no me lavo la cara tampoco. Mirá. O sea, estaría en la palangana, pero con la cabecita afuera. Claro, con la cabecita afuera. Para poder respirar. Claro, obviamente. Claro. Yo me meto en la ducha con el paraguas, así. No jodas. Claro, sí, obviamente. Mirá, sos tipo, vivo, ¿eh? En invierno, en invierno que está tan frío. Soy vivo yo, nada, claro. Es un chiste. Yo tengo una pregunta para hacer. Sí, haga. Para eso necesitamos que nuestra operadora técnica habilite su micrófono, porque quiero escuchar de su boca qué es lo que se enteró por casualidad y que no se lo esperaba. Ah, sí, no, la operadora está ahí, no tiene... Por suerte todavía no me pasó. Pero algo no tiene que ser de amor, del amor, de nada, no puede ser... No tiene que ser algo grave, puede ser una buena noticia. ¿Por qué no? A ver... ¿Alguna buena noticia? ¡Caramba! ¡Qué bueno! No me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo pensaba que me iba a sacar un 3 en matemática y me saqué un 4. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Uy, no sabía! ¡Qué buena noticia! No sabía que mi novio se va 15 días y voy a estar sola. ¡Qué grande! ¡Claro! No, todavía no me pasó nada. Ah, bueno. Cuando me pase, les voy a contar. Bueno, anótelo, ¿vio? Anótelo, ahora ya se va a ir acordando. Mientras nos va preparando la vida, es un carnaval de Celia Cruz para ir matando un poco... El tiempo las y a penas. La vuelta, ¿qué pero, le parece? Si Jorge, si a la vuelta preparamos... Yo lo lamento, somos compañeros, sí. Tenemos que hacer gremio entre los dos, pero usted me tiene que decir. ¿Ah, sí? ¿De qué se enteró alguna vez que no se lo esperaba? Ya le voy a comentar a la vuelta, complicati. Ah, ¿la vuelta? La vida es un carnaval. Estás escuchando una nueva costumbre. ¡Gracias! Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Arenadora Pilar, arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilavert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. Arenadora Pilar, la responsabilidad como costumbre. Muebles GS, muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011 1530 030507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Nogales. Prefabricada tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Pagá el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José C. Paz. José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320 440307. 02320 440307. Viviendas Nogales. Calidad y confort. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bien, continuamos en Una Nueva Costumbre, tarde de sábado, con el amigo Complicatis, que en este preciso momento está chequeando si hay algún que otro mensaje. ¿Tenemos algo, Complicatis? Sí, otra persona también, Silvana, que dice que no escuchó bien la consigna. Se la repito. ¿Qué cosa te enteraste por casualidad que no te lo esperabas? Esa es la consigna del día de hoy. Bien, Silvana, ya tenés la consigna y las vías de comunicación. Recuerde las Complicatis para alguien que se haya enganchado probablemente recién. Pero cómo no, le decimos a la gente, al que se engancha en este momento, que estamos por la FM Tincunaco, la 107.3, y se puede comunicar con nosotros al 1566905002. 1566905002. Nos puede escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com, que es nuestra casilla de correo, o puede dejar algún comentario en el blog de la radio, que es fmticunaco.blogspot.com. Bien, lindo día para hacer un asado, diría el de la propaganda, ¿no? ¿Por qué no nos comentas sobre el tiempo un poquito? El tiempo está en estos momentos con una temperatura de 25.6 grados centígrados o Celsius, como le quiera decir, ¿eh? La visibilidad es óptima de 10 kilómetros. La presión atmosférica es de 1016 hectopascales. Y el viento está soplando del sur a 7 kilómetros. Cuidado con las pelucas, chicas, porque el viento sí. Sople, sople nomás. Sople, sople el viento. Pero sople, estamos sople. Con un día soleado, estamos con un día lindo, agradable. ¿Cómo se nota que ha ejercitado la voz Complicatis? ¿Sí? Ah, ha hecho sí. Todos los deberes, el famoso. Que vocalización que nos ha enseñado el sí, profesor mucha gimnasia con la voz, mucha gimnasia con la sí, voz, mucha flexión de labios. Sí, no, mucho hace flexión de labios. Sí, sí. Ah, mira usted. Flexiones de ojo también para poder ver bien. Flexiones de ojo también. ¿Y el ejercicio de sacar la lengua a 10 veces por minuto? No, ese no me sale. Ese no lo sale todavía, no. Bueno. Tiene que como avisarme cuando le salga, Listo. Bien, ¿Qué te le parece si vamos un poquito, cuando hacemos un poquito de deporte, Hoy que tenemos un programa bien de hombres, vamos a hacer un poquito de fútbol. Estoy desesperado. Aunque ahora por el escuchar. Fútbol también es de mujeres, porque juegan al fútbol, hay mujeres árbitro, aunque muy cuestionadas. La otra vuelta le andaban diciendo a una que se vaya a lavar los platos. Eso es feo. Eso es feo, ¿no? Es feo. Yo no lo dije, salió así. Poneme la ametralladora a mí. Escúcheme, esta operadora técnica es peor que las otras dos que faltan. Yo soy un comunicador social, solamente hago eco de lo que pasa. Ay, te mandó bala, ¿eh? Cuidado. Bala, yo no dije. Es más peligrosa que nuestras compañeras. Bien, vamos con el fútbol para todos. Dale. Bien, hackearon la página de Maradona. Un hacker puso una leyenda sobre la foto del 10, donde hace alusión a su adicción a las drogas. Durante unas horas se pudo leer "qué rica mierda, qué rica coca" sobre una foto de este aspirando la droga. Posible vuelta de Ramón Díaz. River sigue en su campaña de viejas recetas para revertir su crítica situación y el DT estaría dispuesto a suceder a Estrada. Dijo que hay que tener respeto por la gestión del actual técnico, que está haciendo un gran esfuerzo para cambiar la situación. Sin nada de mapas, ni de candas. Cuando hay ganas se puede. El técnico de Banfield pondría a los titulares ante Newell's a pesar de haber jugado hace un par de días con argentinos y tener partidos en la Copa. Dijo que es necesario ganar, que en la Copa están bien y por el momento lo más importante es ganarle a uno de los punteros del campeonato. Distintos problemas, una misma solución. Hoy a las 19:10 se enfrentarán Colón y Central. Estabalero debe ganar si quiere permanecer arriba y Central deberá quebrar al puntero si quiere zafar de la promoción. No mires la toalla hasta los más mancos. Guerra de dos mundos en Avellaneda. Independiente y Racing son dos realidades distintas. El rojo está arriba y el Racing abajo. En el historial favorece al diablo. Y además Racing visita por primera vez el estadio nuevo de Independiente. Con un DT nuevo, aunque Racing tiene un DT nuevo y muchas expectativas, se enfrentan hoy a partir de las 17 horas. Bien, me quedó colgado el empate de Boca anoche con Estudiantes, por si hay alguno dormido que todavía no sabe cómo hacer el partido. Han empatado 1-1 y que Chacarita le dio una paliza a Arsenal, le ganó 3-0. Bien, ahí concluimos la etapa deportiva. Yo tengo... Lo vi haciendo festejitos ahí mientras... Yo quiero hacer un comentario, de las dos primeras noticias que usted ha dado. Bien. Y desgraciadamente tengo que sacarme el traje de Complicatis y hablar en serio. Quiero llamar a la solidaridad para encontrar a ese hacker que habló del Diego y darle su merecido. ¿Quién te crees que sos, mugriento? Tómatela, cállate la boca. ¿Qué sabés vos lo que fue el Diego? Bien. Como futbolista. Bien. No voy a decir más nada del Diego, es suficiente, he dejado sentada mi postura. Y lo que quiero decir es que para mí Ramón es la alegría de mi alma. Es lo que necesitamos todos los riverplatenses para que vuelva la alegría a esas tribunas, para que vuelva los títulos del glorioso River Plate. Aguante Ramón, loco. Aguante Ramón. Eso es lo que quería decir. Me parece... Después de casi un montón, de casi una década, después de tantos años de toda esa manga de zaparrastrosos que dirigieron el club, y la verdad que Ramón tiene que volver. Ramón es la alegría del River Platense. Si usted lo dice, Complicatis. Yo lo digo. Y me hago cargo de lo que lo digo, en una palabra. Bueno, yo estoy buscando acá sin mucha suerte, ¿no es cierto? En la página, porque nos había llegado un mensaje que nos porque como todos los sábados damos un poquito del horóscopo. Todavía hay gente que todavía sigue enganchada y por ahí mando mensajes, soy de Escorpio, soy de... Así que bueno. Ahí está con el tema de la astrología usted. Estoy con el tema de la astrología, con todos los astros, las estrellas, los cuerpos celestes, los cúmulos limbos y este... Y todos los asteroides que golpean nuestro universo. Mientras usted se ocupa de todo eso, ¿qué le parece si vamos a la tanda? Estoy esperando escuchar la tanda. Vamos a la tanda. Dele, ¿le parece? Tincunaco significa encuentro. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados de 18 a 21 horas con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. La Cueva Rock and Roll, rock country irrompible. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Bueno, seguimos acá en Una Nueva Costumbre. Jorge me ha dejado solo. Está haciendo su producción, la preproducción, la postproducción y todo lo que termine con Sion. Así que, ya llegó Jorgito. Veo que se siente cuando me dejan solo a mí también y usted también se marcha. No se siente tan mal esto, Jorge. ¿Se da cuenta? No, no. Pasa que hoy no están las chicas. ¿Cómo extrañamos a las chicas? Extraño tanto a las chicas. Qué bárbaro. Diga que tenemos la presencia femenina acá del otro lado de la pecera. Que bueno, por lo menos. Bueno, usted tenía algo por ahí para dedicarme, comentaron. Sí, tengo una dedicatoria muy especial de un tema musical. Es para Daniela Rocío, que nos está acompañando hoy, en el día de hoy, en el programa del otro lado. Pero bueno, es un tema de Non Palidece. Y esto es para vos, Lala. Te quiero. Thank you. una nueva costumbre. Bueno, seguimos acá en una nueva costumbre. La consigna del día de hoy es: ¿qué cosa te enteraste por casualidad y no te lo esperabas? Comunicate al 15-6690-5002, 15-6690-5002. Nos podés mandar algún mensajito explicándonos qué cosa te enteraste por casualidad. También te podés comunicar, podés dejarnos un mensaje a nuestro mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también podés ingresar en el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar, donde podés escuchar este programa, los programas anteriores de Una Nueva Costumbre y toda la programación completa de la FM Tincunaco. También quería decir, no se olviden que hay una convocatoria para bandas de José Cepaz, para bandas de rock, va a haber un evento a beneficio. Así que todos aquellos que estén interesados pueden ingresar en el blog y ahí están todos los datos que necesitan para acercarse a la radio. Bien, complicati, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Todo, ya dijo toda. Yo tengo un mensajito por acá dando vueltas, ¿eh? Dice, soy Nati y Gaby. Somos Nati y Gaby. Ah. Dice soy acá. Creí que era hermafrodita. Nada, dice soy Nati y Gaby, digo yo que será. Por ahí es geminiana también, ¿eh? Ah, oh, caramba. Por ahí es geminiana, guarda. Guarda con los geminianos. Somos Nati y Gaby. ¿Nos pueden pasar dos temas? El primero de Daddy Yankee, Pose. Y el otro, Las Divinas de Patito Feo. Qué ternura, ¿eh? Esto viene de parte de... Tiene un olor a Liliana Almaraz esto. ¿Será? Tiene un olor a Liliana Almaraz esto. La dosis necesaria de música y noticias. Modelame,

Ah, pero ese por el favor te parece más japonés que puertorriqueño. Puertorriqueño va a ser chico, como si tú... No, eso es cubano, eso pero, es todo cubano. Centroamérica es todo lo mismo. Es centroamericano, es cubano. Los chinos como si... Centroamérica es lo mismo. Vos vas a Venezuela y a Perú y no diferenciás un venezolano de un peruano. Vos hablan todos más o menos parecido. Salvo bueno. El mexicano, bueno, es diferente. Bueno, lo mismo deben decir ellos de mí, de sí, nosotros. De nosotros, ¿no? No, pero distinto, nosotros tenemos una lengua castellana. Bueno, vamos a escuchar el tema mejor que está dedicado. Lengua castellana. Cabeza la operadora Complicati también se agarra la cabeza, la otra chica que nos está acompañando también. Qué bárbaro, qué agarradores de cabeza, agarradores profesionales de cabeza. Seguimos en la tarde de sábado, la 107.3. Estás escuchando FM Tincunaco y le pregunto, Complicati, a usted, ¿no le gustaría que hoy fuera domingo? Ah, me encantaría que fuera domingo. ¿No le gustaría que todos los días de la semana fueran domingos? No, mire, hay que tener que trabajar. Principalmente para hacer este programa. ¿Para hacer este programa? Estaría bueno estar con el fuentón y con los pies adentro del agua mientras uno habla. Usted sabe que este programa se repite los domingos en el mismo horario, ¿no? Sí. Y se me ha ocurrido a mí tener en cuenta a las personas que nos escuchan los domingos también en este horario. Ah, ¿qué mire le parece qué bien. A usted? Si hacemos de cuenta que hoy es mañana, que hoy es domingo. ¿Usted se levanta los domingos escuchando la Sole, por ejemplo, Complicatis? ¿Se levantaría un domingo escuchando la Sole? ¿Cómo que no? Mire, yo tengo en mi celular, pongo la hora para levantarme y arranca la música de la Sole, siempre. Bien, tenemos un mensajito, mire, recién arrancamos el domingo y ya tenemos un mensajito. Pero mirá qué día de domingo. Hola, radio, soy Fede. Lo que me enteré de casualidad y no me lo esperaba fue que faltan textos, dice. Ay, Dios, otra vez este también con lo que falta. Qué bárbaro, esta gente que manda esos mensajes codificados. Son largos los mensajes, por eso dice falta Dios, texto. Faltan textos, esto es... Esto, bien, complicati. Pero no, a ver, sí, dígame. ¿Qué tema dominguero, si es que lo hay, es el horóscopo? ¿Qué sabe que sí? Usted? Y justamente tema tengo dominguero. Un mensaje. Hoy, sí. Adiós a los problemas, adiós a las preocupaciones. Hoy es domingo, está domingo. Lindo para tomarse algo, para comer, ¿por qué no tomar un helado si hace una tarde como la de hoy? ¿No? Sí. Bien. O para levantarse tardecito, tomar unos mates, ir en OJ a la despensa a hacer las compras para el mediodía. Claro, qué lindo. Qué lindo, traerse ahí con el Fernandito abajo del brazo a la hora del almuerzo. Qué lindo. Qué gritos, qué exclamación que ha salido de esa... De esa pecera, Como si fuera domingo, me vas a decir que nunca te también tomaste también sabe Fernandito. Qué, Jorge... Dejate de joder. También qué bueno levantarse un domingo y decir, soy de Tauro. ¿Cómo estará mi horóscopo en el día de hoy? Soy de Tauro. ¿Y por qué no comenta sobre la gente de Tauro algo? A ver, ¿qué le pasaría a una persona de Tauro un domingo? ¿Con qué se levantaría? A ver. ¿Y por ejemplo, quiere que le diga en la vida privada? A ver, dele. Dice, tómate tiempo para pensar y tener una idea mejor de tus prioridades. Los temas románticos se quedan un poco atrás, porque pones en orden tus asuntos en el hogar. La vida diaria. Hoy tienes la oportunidad de usar el tacto y el buen humor para tus fines. Alguien se está tomando demasiado en serio. Si le haces ver el lado ligero de la vida, la atmósfera mejorará. También te puedo decir el número a la gente de Tauro, el número para el día de hoy. El número de la suerte para el día de hoy es el 15, la niña bonita. Hay una hora también, que uno tiene más suerte que otras horas, que es a las 9 p.m. O sea, ya pasó tu suerte, Tauro. Ah, sí, lo lamento. Ya... ¡Ay, vos! ¡Qué bárbaro! Pasó bacana, tu tiempo. Bueno, usted sabe que hizo alusión a la niña bonita y se hizo cargo la... ¿Usted la sabe operadora. Que a usted le gustaría congeniar con la gente? Usted tiene que entrar a la página del horóscopo, porque el horóscopo es tan exacto que hasta te dice con quién podés congeniar en el día de hoy. Escuche, aguante Tauro, dice Fede, Vamos, Fede todavía. Ah, Fede, parece que es de Tauro, Bueno, la gente de Tauro Or puede congeniar con Géminis. También acá nos llega un mensaje, dice, soy Tauro. Ya arrancaron, Y mi pareja es Escorpio. Bueno, a ver, para que busco. A ver, busque ahí Escorpio. Estamos, acá. Bueno, compatibilidad Tauro y Escorpio, tierra y agua. Buah, arrancamos que la tierra moja, el agua moja la tierra. Justo Betty está pidiendo que le leas a Escorpio, mirá vos. Vamos, Betty todavía. Bueno, la compatibilidad entre Escorpio. Bueno, Betty, primero va la compatibilidad y después te digo Escorpio, independientemente. La compatibilidad entre Escorpio y Tauro es más alta. Que lo que puede parecer. Tauro y Escorpio son signos zodiacales opuestos y por eso a veces se atraen mutuamente sin remedio. ¡Opa! ¡Qué bárbaro! Su primer encuentro podría ser sencillamente increíble y a Tauro le podría sorprender la pasión que despierta su presencia. Dada la conexión que existe entre Marte y Venus, hay muchas probabilidades de que surja una fuerte atracción magnética entre los dos signos de Tauro y Escorpio. Qué bárbaro, cómo se va descubriendo el porqué de las cosas. ¿Qué me dijo Betty? ¿Qué necesitaba que Betty? Escorpio, dice, ya se lo acabas de leer. No, leí la compatibilidad. Bien, de Tauro y Escorpio. ¿Y el signo de qué signo es la opera? Sagitario es la operadora, ¿Cómo hoy es domingo? La operadora, ¿qué espera de su vida de sagitariana hoy? Hoy es haga de cuenta que es domingo, complicate. Usted relajado, busque. Estoy relajado. Haga de cuenta que está sentado con el diario. Hoy Sagitario. No tiene que salir corriendo a ningún lado. Sagitario. Sos brava, vida privada. Se te abrirán pronto ventanas de oportunidades. Una luz nueva va a brillar en tus ojos y en tu vida amorosa. Una nueva costumbre. No pierdas la esperanza cuando las cosas parezcan complejas. Tranquila, que es domingo, Vida diaria. Cambios en recientes te traerán beneficios. La verdad que está medio mal escrito, pero bueno. pero tienes que ser paciente. Poco a poco tu situación se hará más segura y verás pronto los resultados. Tu número de la suerte en el día de hoy es el 16. Tu hora de la suerte en este día es 12 p.m. Hoy a las 12 de la noche. Hoy le podés jugar. Guarda, guarda. ¿Con quién congeniarás en este día? ¿De qué signo es su novio? Bien, pero hoy congeniaría con Libra. Trata de alejarse de Tauro en el día de hoy, por las dudas. Estoy escuchando que siguen mensajes. Sí, dice, hola, soy Fede nuevamente. Saludos a Betty la escorpiana. Aguante Fede y Betty. Vamos, Betty, escorpiana. Ah, escorpiana. Le tengo fe a la escorpiana. Escorpiana. ¿Algo más referente al signo de nuestra operadora? Nada más. Nada más. ¿Usted? Uy. ¿Perdón? Sí, por supuesto. Bueno. Ahora vamos a continuar con el tema de los signos, ¿eh? ¿Sabe qué? Un tema dominguero, ¿qué sé? ¿Cuál sería usted un tema dominguero? ¿Como usted te gustaría escuchar un Padre Nuestro como sea un domingo? No, yo quiero hablar de Fobal. ¿Quiere hablar de Fobal? No, pero estoy hablando del Padre Nuestro, el tema de Padre Nuestro. O sea, usted conoce el tema Padre Nuestro. Y si no lo conoce, escúchelo. La la la. Vamos, vamos, que estamos en la kermesse de los domingos con vamos, una nueva sí, costumbre. ¡Aguante! Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando. Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bañando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo. Pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Saber si yo sigo vivo. La la la la la.

rock and roll, que de los country es el mejor. Y si algún loco lo quiere vivir, no tiene más que venir a Santi. Come on, Tierra de Lobos de rock and roll. Siéntate loco, oh. Quiere estar en donde toda la gente lo va a disfrutar. Come on. Es el mejor. Y si algún loco lo quiere vivir, no tiene más que venir a Santi. ¡Cómo! ¡Tierra de Lobos de rock and roll! ¡Siéntate loco! ¿Dónde el rock vive? ¿Dónde el rock quiere estar? ¿Dónde el rock? Bien, ahí estábamos con Los Ángeles del Rock. Vamos a cumplir con Rocío, que nos ha pedido un tema de La Renga, Veneno. Vamos con La Renga. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas, se te puede enfermar el corazón. escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. El milagro del día de la fecha, acá con el licenciado Complicatis, hemos remado, creo que hemos hecho un trabajo más o menos aceptable sin la presencia de nuestras queridas colaboradoras. ¿Qué opinas de Complicatis? Acepto sus palabras y nuestras colaboradoras, hablo así cuando pienso en ellas porque las extraño mucho. Entonces, bueno, se me lengua la traba. De todas maneras, realmente estamos muy contentos, los dos locutores de Una Nueva Costumbre, y agradecidos a Silvina Vivas, nuestra operadora técnica, la remó con nosotros, muy buena onda. Así que bueno, ha sido un gusto, Silvina, estar con usted, que nos esté operando. También, bueno, arranqué con los agradecimientos, ya que estoy. Ya que está, vaya. También un agradecimiento especial a Daniela Rocío, que nos ha acompañado en el día de hoy, en este programa. Un saludo muy... Gracias. Un saludo muy grande a Estela WL Maris, que no ha podido estar, pero bueno, nos ha dejado su impronta con algo grabado. Y también, bueno, recibimos el último mensajito de nuestra compañera Liliana Lili Almaraz, a la cual le vamos a dejar un tema que ya lo va a anunciar Jorge. Bueno, yo me despido como todos los sábados. Un agradecimiento también especial a Ramona, que todos los sábados nos banca, cuando llegamos temprano nos da la llave. Así que bueno, un saludo para ella. Y termino mi sábado saludando como saludo todos los sábados. Saludo a todos los oyentes, a mi club de fans. Un beso para Daniela y Alejandro, y un beso para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Hasta el sábado que viene. Muy bien, Complicates. Ahora es mi turno de saludar, de agradecer a todas aquellas personas que han estado con nosotros, agradecer a nuestra operadora Silvina, a la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Daniela Rocío. A Daniela, que ha venido también a compartir con nosotros. A todos los oyentes que se han comunicado con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Fede, esta chica María, Rocío. A todos por habernos hecho el aguante, por estar del otro lado. Esperemos les haya gustado el programa. Que tengan un lindo fin de semana, una mejor semana todavía. Nos vemos. Y el tema de la señora Liliana Almarazo, acá el Complicati me está haciendo, no te olvides de la dedicatoria. Amiga Liliana. Amiga Estela Maris, las espero el sábado que viene. Esperemos que no falten, chica. Esto, ojalá que puedan estar. Esto, la verdad, que es un, si no están ustedes, es un desastre, hay que decirlo. Sí, la verdad que sí. O sea, hemos corrido como locos, pues, sufriendo su ausencia. Le vamos a dedicar a Lili, a su mamá Asunción y a don Almaraz, o el tema con el que vamos a cerrar, el chaqueño palavecino, para todos ustedes, está sonando. Y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos de una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz. Y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos. Y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, un